llorar ya nada me molesta. Hoy solo quiero reír y estar de fiesta. Los problemas vienen y van, no me rompo la cabeza. Es un día para celebrar y estar de fiesta. Brinca, sacude de toda pena, que la alegría fluya por tu pena. Gozo, refresca y tu vida llena. Levanta la mano, la fiesta está buena. Si tu vida de lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta. Sube la mano, sube la mano y únete a la fiesta. Libres somos por su gracias. Celebra, celebra, celebra y únete a la fiesta. Confía, confía, todo el tiempo de noche y de día. Porque para aquel que creó, todo es posible. Que no se te acabe el combustible. De lo bueno nunca vale que siga adelante. Yo sé que tú puedes porque todo es posible. Libres somos por su gracia. Celebra. Que se entere el mundo entero que somos. ¡Sí!